Feliz día de San Valentín. Sí, celebren lo que quieran. Y más que todo cuando tiene que ver con amor y con amigos, ¿por qué no? Hagamos, hay tanta cosa, hay tanta densitud. Necesitamos. Celebremos el amor y la amistad. Fleetwood Mac con Everywhere cabe dentro de esas canciones de San Valentín, y la Rock and Pop de Chile hizo la traducción de las mejores canciones románticas de todos los tiempos según la revista Billboard. El puesto número 10 es para Best of My Love de The Emotions. Ojo, esta es una lista muy boomer. Sí, completamente. Muy boomer. Eso sí es verdad, está viejita. ¿Qué es lo más nuevo? No, nada. Todo está muy viejito. Mira, en el 9 está I Love Rock and Roll de Joan Jett. ¿Qué tiene que ver el con San Valentín? Es amor. Because I Love You de Stevie Ví, de mis canciones. Horrenda. ¿Usted la tiene ahí? Because I Love You. ¿Qué canción tan inmunda? No, ¿por qué? Pero estamos hablando de celebrar el amor. No, yo sé. Pero, y te digo, fue un éxito. Cassette. I got your letter from the postman just the other day. ¿No sabías que Stevie Ví? Sí, claro. ¡No! Sí. Yo me lo imaginaba. Óyelo. El temaki, alto temaki. Canciones para el amor. San Valentín, jajaja, presenta en Mañanas de la X The Postman Song, Stevie Ví. Because I Love You. Ah, yo pensé que ahí también, iba. Yo empecé a cantar. El intro, yo dije no. Y le pegué al intro, hijo de madre. Yo empecé a cantar en... Es doble. Iba, I got your letter from the postman just the other day. Ahora sí. Ahí va. ¿Listo? Vamos. Here it goes. Pero ojo, esta es una versión regrabada. Sí, se nota. ¿Cierto? Porque la... Sí. El eco tiene un eco. So I decided to write you this song. Es linda, Alejandro. Es de las cosas más horribles que nos embutieron en la década de los 90. Exactly the way I feel. Vamos con el coro y ya seguimos produciendo. To let you know my love is real. ¿Estás listo? Va. Vamos. Because I love you. ¿Son en radio acá? Mucho. ¿En dónde? ¿Sí? Todo el tiempo. La parte. Todas. Esto fue un número uno enorme. En todas partes. Esta con la de The Bangles, con Eternal Flame, salieron al mismo tiempo, más o menos. Para entregarse en la fiesta, uno apagaba la luz con los amigos y bailaba y se daba besos. Hágale, beso de tres. No. No sea mañoso. En el número 7 está Let Me Love You de Mario. En el número 6, I Will Always Love You de Whitney Houston. Me parece que sí y no. Oh. Como que sí y no. Igualito. En el número 4, Silly Love Songs de Wings. The Wings, Paul McCartney. En el 4, claro. We Found Love de Rihanna y Calvin Harris. Eso es lo más nuevo. Que tiene ya. En el 3, How Deep Is Your Love de los Bee Gees. En el 2, I Make Love to You de los Boys to Men. Y en el número 1, así, My Love. Endless Love de Diana. Ese coro es. Endless Love de Diana Ross y Lionel Richie es el número 1, según la revista Billboard, de todas las canciones de amor de todos los tiempos. No sé, no se me ocurren canciones de amor. Pero pues, ¿qué? ¿Sabe cuál se me ocurre? Por ejemplo, bueno. Sacrifice. Delton John. La dedicaban. ¿Tú te acuerdas de esta? La historia de esa canción? Sacrifice de Elton John era... ¿No está Sacrifice ahí? No puede ser. Era la historia de un papá que había sido abandonado por su compañera y él criaba a su hija. Ese era el video de la Esta canción es para todos los fanáticos de Dua Lipa que creen que... Esta canción es de ella. La guitarra. Oh. ¿Eso qué va a tener guitarra? ¿Tiene guitarra? Son Mañanas en la X 103.9. Estas son algunas de las canciones de amor más importantes de la historia, según la revista Billboard. ¿Qué canción dedicaste enamorado? Vamos con eso. Beautiful de Gustavo Cerati. Sí, también dediqué. ¿Cómo se llama la otra? Cerati. Sí, de ese mismo disco del Bocanada. Yo le dediqué todo el Bocanada. a Paula Andrea, sí. Ay, lindo. Tabú, Bocanada, Río Babel, Perdonar es Divino, Engaña, todo. Puente. Puente es disco. Una gran canción. Puente es muy bella canción. Esas son canciones duras. Andrés Felipe, cuéntanos. ¿Qué? Canción que hayas dedicado. Ay, tú no has dedicado. Sí, no, he dedicado muchas. Claro. Sí, pero yo creo que se va a quedar mejor prudente. Dejémoslo. Yo dedico siempre la misma a todos. ¿Ah, sí? Que es In Your Eyes de Peter Gabriel. Voy a las fijas, seguro, no pierdo tiempo. Claro. Ya. Práctica. Exacto. Pragmatismo para estar. Practic libre. Diana. Sí, ya. In Your Eyes. Y ya. ¿Y para el desamor? Es Someone New de Escobar. Pero es un desamor lindo. Sí. Sí, porque es cuando la relación no. Creo que es así. No funciona, sí, claro, la relación. Que se va, por ejemplo, Thank You de Dairo. Es no como, funciona gracias, la relación, pero fue tan chévere la persona, sí, que le deseas que encuentre a alguien chévere, que valore todo ese ser maravilloso que es. Me parece una muy bonita canción porque no es desde el odio, ni el rencor, ni la rabia, sino desde el agradecimiento y el deseo de estar bien. Qué bien, me alegra muchísimo. Se nota. Y Need You Now de Cut Copy. Ah, ok. Ay. Porque es que hoy también, además de ser el día de San Valentín, es el día de las tusas. Claro, hoy es tusa poderosa para mucha gente. Mucha gente tusada. Entonces también hay discos y canciones que hacen parte de esa celebración. Claro. ¿No? Es. O sea, San Valentín también tiene que ver directamente con la... Con el desamor. Desamor. Soltería, tusa, recuerdos, nostalgia. Claro. Y hay gente muy entusada hoy en día. ¿Qué me pasaba? Eternamente entusados. Uy, qué feo, es una tusa, lo siento. Abrazo y que pase rápido. Uy, sí. Frío, maluco. De veras. Ahí, como... Uy, no. Sí. Uy, sí, no. So no. Gross. Qué rico no estar entusado, amigos. Pero ya llegará el momento, si está entusado, sí, de salir. Sí, siempre, sí, siempre hay un. Ahora, hay tusas eternas que salen de una y entran en otra. Tómese su tiempo. Siempre hay mañana. Exacto. Esta es una tusa. Esta es una gran canción, amigos. Este es Sam Smith, I'm Not the Only One. Sam Smith con I'm Not the Only One y Mañanas X. Entonces, tengo que confesarles una cosa. ¿Qué pasó? Me enamoré. Oh, damn. Oh, oh, damn. Sospechaba. Cierto. De unas vacaciones con todo incluido en hoteles de Cameron y con esos precios, ¿quién no se enamora? Claro. Sí, con The Cameron lo encuentras todo en un solo lugar. Disfruta de planes de 3 días, 2 noches desde tan solo 550 mil pesos por persona en el Eje Cafetero o... 4 días, 3 noches en Santa Marta desde 1.350.000 pesos por persona. Eso está muy bueno. Yo también quisiera enamorarme porque enamórate, ¿quién no se va a querer hacerlo? Enamorar de la playa, todo incluido, alojamiento, alimentación, bebidas, así restaurantes especializados con carta tremenda, piscinas, bares, actividades, shows, mucha diversión. Yo quiero. Es muy sencillo. Solo tenemos que reservar en decameron.com, en puntos de venta de Cameron, en agencias de viajes o llamar a la línea nacional 018-510-765, lo repito, 018-510-765, aplica en términos y condiciones, no incluye tiquetes aéreos ni traslados, operado por Servincluidos, limitada RNT 3961. Canciones para el amor en este día de San Valentín, mira esta. Sí, claro. ¿Ves? Él. It's a little bit funny. This feeling inside. Sí, qué gran canción. I'm not one of those who can easily hide. Este es Bernie Taupin escribiéndole, ¿no? La capacidad que tiene. Don't have much money, but if I did, I'd buy a big house where we both could live. Todo tan sencillo, ¿no? Como... Ajá. If I was a sculptor, but then again, no. But then again, no. Or a man who makes potions in a ¿Tú crees que yo alguna vez he leído la letra de esta canción y me la sé? Nunca. Nunca he leído la letra de esta canción. Tanto escucharla. Le juro que la he escuchado 3 veces. ¿De verdad? Sí. Es el poder de una canción. De una buena composición. Y una canción clásica. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down the words. Sus violines. How wonderful life is while you're in the world. Sí, yo creo que Elton John tiene muchas. Claro. Te tengo de Tusa, pero así ya la mía ya. Pink Floyd, Coming Back to Life. ¿Cómo empieza? Ese será el disco favorito de... Mi papá adoraba ese disco, de Division Bell. Esa es mi canción favorita de Pink Floyd. La letra de esa canción, sientes así, del 94. Son canciones de amor y desamor hoy en Mañanas de la X 103 FM, en esta mañana de San Valentín. Feliz día de los enamorados. Y los desenamorados. También celebremos todo. Hagamos. Toca. Mañanas y cine destruyeron Madame Web. Que es peor que Morbius. Que es peor que también, que fue lo que le leí por aquí en la newsletter a alguien. Dijeron que si el desastre de Chernobyl fuera cinematográfico. No, pero ya es destrucción. ¿En serio? ¿A ese nivel? Eso dijeron. Dijeron los críticos. ¿Y por qué? David Fear. ¿La cota está ahí? Que es muy mala. David Fear, el crítico de la revista Rolling Stone, la llama la película, la Cats de los superhéroes. Ahora, hay que hacer una aclaración. Cats de las películas de superhéroes. Cats como obra de teatro, como Broadway. Fue muy famosa. Pero cuando la decidieron volver película, fue un desastre, los mayores desastres de la historia del cine. Entonces le están dando muy duro realmente. Ok. Sí, entonces... Pero es que también, ¿qué esperan? ¿No? Sí, no sé, que habría que preguntarle a Uribe, que está mucho más al tanto de la historia y él se sabe... Tú sabes que sabe todas las conexiones y que tiene que ver con... Y que en la pared hay una ficha. Esto es de Marvel, ¿no? Sí, este es de Marvel. Llega 2 meses después de que saliera The Marvels. Claro. Y se convirtiera en la película del universo cinematográfico de Marvel menos taquillera de la historia, con solo $206 millones. Tenaz las críticas, ¿no? La falta de imaginación sería asombrosa si no se esperara de verdad. Dice The Daily Beast, una saga tortuosa que gira en círculos tratando de encontrar un tono competente o una acción coherente de secuencia. Sin importar los superpoderes clarividentes de su heroína, es una debacle incapaz de ver qué iba a suceder. Dice The Daily Beast. La acabó. No, pero destrucción. La revista Rolling Stone dice: Madame Web no es tan mala como muchas campañas promocionales sugerirían. Es peor. Un desastre al nivel genuino de Chernobyl. Pero sin compasión. Bueno, a veces aún no hay películas que le hacen describirla así. La sociedad no, del semáforo. No, es que los superhéroes y heroínas ya no están... Aunque mira todo ese hype que hay ahorita con Deadpool. Es que no sé, sí, no, pero no este lo es el anti-hero. No, pero todavía Deadpool no ha salido, entonces no podemos decir nada. Es que esta ya salió y estas son las reseñas de la gente que la vio. Entonces IndieWire dice que ausencia de estilo. La ausencia de estilo. Estilo en una película de superhéroes. Imaginación. No, sí hay. Sí, Avengers. Ah, bueno. Pero es una tota el estilo de Avengers narrativo es muy chévere. La irrisoria. No sé si la palabra sea irrisoria. La irrisoria. Sí, está bien. CGI. Las imágenes generadas por computadora. Dice que es fatal. Se siente como si estuvieran haciendo el review de Flash. USA Today fue el medio que dijo la peor película de superhéroes desde Morbius. Otros medios dicen una vergüenza. Esa es la de las mejores expresiones, una vergüenza. An embarrassing mess. Sí, no. Esas son algunas de las reseñas que han salido con Madame Web. Yo creo que si las historias de superhéroes no toman un giro, como ya lo vimos en The Batman, en el Joker... que sea sordida. Sí, oscura, o que tenga otro tipo de elementos de donde agarrarse. No ya, va a pasar ya nada pasó, ya. Ya pasó su era de hace 10 años, donde estábamos hablando de Avengers. Estas son Mañanas de la X, y aquí están los Kings of Leon, que vienen para Bogotá, y que seguramente van a cantar esta canción por ahí en la mitad del set de Shake Heartbreak. Aquí están los hermanitos Follow Will, que después se volvieron bien pop, pero que en su momento fueron rockeros alternativos del sur, adorados por su servidor, voz confiable en la música, con The Bucket en Mañanas X. Agora Hills de Doja Cat en Mañanas de la X 103.9 FM, y feliz día de San Valen Valentín. Una sí. Más de San Valen Valentín, aquí está sirve. Para no quedarnos en el pasado. You wanted me. Me mandaron una caja de románticos. Sí. Ese es mi tipo de gente. Es un corazón que está lleno como de un asado. Claro. Costillitas, aguacate. Choricito. Papitas. Ay, costillas. Chorizo. Morrillo. Chorizo. Tú puedes por cortes adivinar qué partes son. Ya tienes ese, sí, claro, ese desarrollo en. Eso toca hacerlo así, de esa manera. La familia. No, yo veo mi carne. Feliz día de San Valentín, Uribe DJ. Feliz día. Ay, niños, ay, que están disfrazados de corazones, ¿no? ¿Ah? Mira. Qué lindos, ¿no? Te felicito, gracias por. Tú también, mira. Pero ves, yo tengo una flecha atravesada. ¿Cómo te va hoy? ¿Vas a hacer algo especial? No, realmente no. Estamos preguntando canciones de amor de San Valentín. ¿Qué canciones de amor o de tusas duras? Uy, ¿cuál pues llega a tu mente? Todas, ¿no? Muestra, a ver. Así que, que hayas dedicado. Vámonos hacia el pasado y recuerda esa canción que dedicaste. Escuchamos a Stevie B con Because I Love You, con eso te digo. Sí. Just the Way You Are, de Bruno Mars. Uy, ese es salvaje. Ese es salvaje. Ganador. Pero esa es de amor. Esa es de amor, ¿sí? Claro, de amor. Como de conquistica. De amor, vea. Yo lo conocí a él por esa canción. Ah, fíjate. Mira. Claro. El video con la cinta del cassette. Creo que fue la primera canción que pusimos aquí en la X. Y la primera canción que sonó en Colombia de Bruno Mars. Y la pusimos primero acá. El video era como de Take On Me, ajá. Ahí va. ¿No era animado? El video tenía con la cinta el de un cassette. Ah, ya, sí, ya. Ay, linda. Pero este había hecho algo antes, ¿no? Con B.O.B., ¿se acuerda? Con B.O.B. La colaboración, Nothing on You, sí. Es una bonita canción de amor. Sí, está bien, de conquista. Ve pensando en una de tusa, porque estamos con los dos. Una de tusa. Bueno, bien ganadora. Oiga, destruyeron Madame Web. No, pero es que eso no tenía... Yo quiero saber, cuéntame. ¿Ya la vio? Sí, la vi. No tengo ganas, no, es que no me interesa. Ay, cuéntame. No me llama la atención verla, ni siquiera, ¿no? No podemos creerlo. Sí, sí. Porque no, es... elementos hay para ver. No, claro, si es para ver chicas guapas, o sea, el casting es increíble. Dakota Johnson, Sydney Sweeney, ya nomás ahí usted dice, ahí está lo más lindo del mundo. Pero ¿por qué no? Porque no, el personaje como tal nunca me llamó la atención. ¿Quién es? O sea, ¿qué Madame Web es un personaje que lanzaron en un cómic por allá en 1980, como un personaje secundario dentro del universo de Spider-Man. Y es muy secundario. Es que, secundario. Partamos de ahí. Señor. Es meterse en el Spider-Verso, ¿no? Porque ya es de por sí delicadísimo por todo lo que ha sucedido recientemente con los Spider-Verses que se han presentado en cine. Claro, ¿no? Lo que pasa es que este es el Spider-Verse de Sony, que es flojísimo. Ya. Recordemos que Marvel es una compañía de cómics desde hace muchísimas décadas. Los derechos de Marvel están divididos o estaban divididos entre Marvel Studios, que ahora es Disney, Fox, que ya lo compró Disney, y Sony. Sony negoció el Spider-Man con Tom Holland para Marvel, y Sony se quedó con los derechos todavía de ciertos personajes con los que quería crear su Spider-Verse aparte. Ya. De ese Spider-Verse de Sony han salido 4 películas. Venom 1, Venom 2, Morbius y esta. Y no se sabe cuál ha sido peor. Bueno, pero Venom a mí me gustó. Debo hacer ahí una mea culpa. Pues de pronto se salva Venom. ¿Ahí está Tom Hardy? Sí. Ahí está Tom. La 1. De pronto se salva Venom y pero no ha pasado. Y no vas a verlo. No, la verdad no me llama la atención. Si me agarra por ahí desparchado un domingo en la casa, la veo. Pero... ya. Desde el mismo tráiler, no me dieron ganas de ir a verla. Y en efecto uno ve pues lo que todo el mundo está hablando, todo el mundo está hablando pestes sí, la de la película. Los que ya la vieron la destruyeron. Sí, no sé, no. Me pegué como una patada de ahogado. Sí, es lo que llaman. No, también dicen. Pero venga, le pregunto. Usted dice que el Spider-Verse de Sony es malo, pero las Spider-Verses animadas no son de Sony también. Pero no como. A ver, es otra vuelta porque complicado. Es que todos esos derechos están repartidos. O sea, como productora, creo que está Sony metida. Ajá. Porque tiene todavía derechos sobre el personaje. Ajá. Pero ya me hizo entrar en la duda. Ya le confirmo. Gracias, no, gracias. Vamos a comerciales. Mientras tanto, Uri, explica. Yo voy armando un mundo así. Un multiverso. Un multiverso. Son mañanas en además, la X103.9. Le tengo mi canción de desamor. ¿Cuál? Ver, la chiquito. ¿Ah, sí? Torn, de Natalie Imbruglia. Pongamos ese dolor. A usted arrancó fue con desamor, ¿no? Desamart. Pero trajo a Bruno Mars. ¿Está acá? Sí, claro, Torn. Claro. Tiene que estar. T-O-R-N, Torn. Que originalmente era una canción por acá como sueca o u holandesa, ¿no? Uribe. ¿Así? Torn. Sí, creo que sí. Torn fue originalmente. Torn es un cover de una canción. No, sabía. De una chica en Holanda o en Suecia. Oye, ¿viste que Olivia Alexander va a representar al Reino Unido en Eurovisión? ¿Quién es Olivia Alexander? ¿El de Years and Years? Sí, va a estar ahí. Sí, ya le tengo el tema de Sony. Ya, claro. Es que esto es una subdivisión que tiene que ver, hace parte de la sombrilla de Sony, es Columbia, pero ellos tienen un estudio de animación, que es Sony Animation Studios. Ok, es distinto. Y es distinto. Okay. Es como el Marvel Studios, es distinto a Marvel como marca. Canciones de amor. Son mañanas en la X. Este tipo de conversaciones que se tienen por fuera del aire. Estaba cerrado el micrófono. Performance, entretenimiento. ¿Estaba abierto el micrófono? Of the, Dios. Of the record. Of, debería ser. Mañanas X. Of the record. O gracias, una cosa. La X. ¿Qué es esto? Ay, llegó. Hágalo. Valen Valentín. es Arcángel. El día del amor sin hoy muchos tocarán. Hoy sale estoy la nueva versión de esto. Es un saltarín o fortín del amor como paquetín. Un genio de la rima. Así no se monten en ese patín. 11 años cumple hoy. Arcángel. San Valentín. En todas partes. Yo abro el celular también. Y en el celular está. Claro. Aquí está mi celular también. Ahí es está. Una invasión. De las buenas. Esa sí la disfruto. Esa me gusta. Sí, estoy de acuerdo con Diana en que si hubiera tenido un poquito más de dinero para promover esta pieza importante de la cultura pop actual. Del arte. Fabio habría sido tan importante como es Arcángel hoy en día. Contracultura. ¿Será? Como Papi Arca. Sí. Papi Arca. Exacto. No, estamos terminología. Esos son terrenos. Estamos hablando de performance, de premios, de entrega en el escenario. Sí, claro. Eso es lo que estamos hablando internamente. Muy bien. Y estamos hablando de canciones. De canciones para Tusa y canciones de amor. Amor y desamor, sí. Exacto. Porque sí, está bien, hoy hay que celebrar todo. Los que no están celebrando son empleados de Paramount Global, porque se comunicó en un memo que van a despedir 800 empleados aproximadamente. Ok. Bakish anunció los despidos en un memorando a los empleados esta semana. No especificó el número de despidos. Fuentes familiarizadas en el asunto dijeron que alrededor de 800 empleados, aproximadamente el 3% de la fuerza laboral de la compañía, se verán afectados. El anuncio sigue a un memorando del 25 de enero en el que el CEO advertía que Paramount Global reduciría la fuerza laboral a nivel mundial. Esta semana salen las personas que están en Estados Unidos, pero es el recorte, como les decía, a nivel mundial. Estos ajustes nos ayudarán a aprovechar nuestro impulso y ejecutar nuestra visión estratégica para el próximo año, y creo firmemente que tenemos mucho de qué entusiasmar. Mañana en la X, además de eso, Emma Stone, la actriz de Poor Things, Criaturas, Pobres Criaturas, sí, ha salido a defender las acusaciones contra la película por ser una película sexista. Sí, es que la han acusado de que presenta problemas de consentimiento, considerando que Bella, la protagonista, Bella Baxter, tiene cerebro de niña, mientras que el hecho de que esté dirigida por un hombre como Yorgos Lanthimos podría sugerir que es sexista. Pues Emma Stone, quien además es productora de la cinta, salió a decir para The Times que, pues primero, que cada quien puede interpretarla como quiera, le dé la gana, como total, quiera en este caso. Si ayuda como persona que la interpretó y la produjo, no la vi cuando era niña ni en ninguna de esas escenas. Dice, mi madre tiene un dicho que dice que al comienzo de una relación dices, estamos tan enamorados que terminamos las frases, pero luego a medida que avanza el tiempo se convierte en siempre me está interrumpiendo. Eso también puede suceder en la relación con el cine, especialmente una película como esta que plantea más preguntas que respuestas. Conozco gente que la ha visto y piensa que es comedia romántica dulce, y otros que tuvieron que verla con los dedos en la cara, y eso es lo que me parece más importante. Yeah. Eso fue lo que dijo de ella sobre su interpretación de Bella Baxter. Genera incomodidad y sí, está bien. Es bien retorcida la historia, pero pues... Sí, igual, vaya, véala. Es como, seguramente hay gente a la que le gustó Madame Web, o le va a gustar Madame Web también, por ejemplo, y claro, está bien. Me parece bien, pues el cine es muy subjetivo, en medio de todo. El arte, todo. Sí, sí, obviamente pues... ¿Ya la viste? ¿Qué, Poor Things? Sí. Nada, me la estoy debiendo y tengo muchas ganas, pero no he tenido tiempo. Vaya, este fin de semana. A ver si este fin de semana puedo sacarle eso. El tiempito, porque esa me anima bastante. Ah, vas a ir. Como te había dicho, porque me gusta mucho la estética de lo que he visto, me gusta mucho, independientemente de cómo vaya a ser la trama o lo que sea, pero ya por la estética me llama la atención muchísimo. Estuvo hablando William Dafoe diciendo que le hicieron una broma pesada a Ruffalo en medio de la grabación, porque él, hubo momentos en los que se sentía incómodo, Mark, ajá, interpretando. Sobre todo, una de las cosas, perdón, te interrumpo, no, ya te dejo avanzar, pero ahora que mencionas lo de la... ¿Incomodidad? Incomodidad, dice, le vi una entrevista donde dice que la más incómoda de las escenas fue la del baile. Claro. No te puedo creer. Sí, que odió. De verdad. No, odio profundamente esa escena. Porque no, es que además es horrenda. No me cuentes. Es horrendamente preciosa. Sí, spoiler. Pero es, o sea, es dificilísima de asimilar. Creo que de las partes más difíciles de ver de esa película, que no son explícitas, sino que están conectadas al arte. Sí. El baile es la para mí fue la más difícil de todas. Entonces imagínate que él fue y le dijo a William, dijo, yo no sé, yo me siento como raro en cosas. Y resulta que donde estaban grabando, Oscar Isaac estaba haciendo otra cosa. Ah, al lado. En otra película, ¿va? Y Mark lo vio y dijo, ay, me van a reemplazar. Oscar Isaac es el actor de Deus Ex Machina. Sí. Ajá. Moon Knight de Marvel. También. Y entonces que Williamson lo oyó y armó una cena con Oscar y con él de cheveridad. Y le dijo, no, es que tenemos que hablar de cosas de lo que está pasando con la película. Y hasta el final lo mantuvo en la angustia de que sí lo iban a cambiar porque no se sentía cómodo. Pero a la final es de las mejores interpretaciones. Sí, muy buen papel. Que vas a disfrutarlo mucho, Uri, cuando lo veas. Es brutal. Para mí el mejor papel que ha hecho Ruffalo en su vida. Wow, eso está bien. Sí, y me parece chévere cuando se pueden desligar del tema Marvel, ¿no? Completamente. Lo que pasó con Robert Downey Jr. Sí. En Oppenheimer, lo que pasa con Mark Ruffalo en Poor Things y así, me parece fantástico que puedan... Vas a disfrutarlo mucho. Estas son mañanas de la X 103.9.